Esto dice Mírame. Mírame a los ojos. Soy Rolly Cruz. Hasta la próxima. Me voy con algo de LP. Esto dice Lost on You. Hasta la próxima. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Radio Ritmo, donde toca tu música.